para cerrar este bloque, le agradecemos mucho si nos hace el favor de tomar la palabra a la compañera Lourdes Mejía para que haga la denuncia correspondiente, obviamente también en unión y en solidaridad con todos los pueblos que están luchando. Compañeros, buenas tardes, mi nombre es Lourdes Mejía, soy madre de Carlos Simé Cuevas Mejía, un pesista y un luchador social que fue asesinado el 26 de octubre del 2011, a 5 años, 2 meses del asesinato del hijo. Sigue impune su caso. Como decía el compañero padre de los jóvenes de Ayotzinapa, que seguimos una lucha, que no nos van a cansar, aunque con esto entreguemos la vida. Yo he prometido y he jurado a mi hijo que seguiré luchando mientras viva. Ya que me muera, pues no sé qué puedo hacer adelante o arriba o a donde me toque para estar con mi hijo. Mientras tanto, estos 5 años, la única respuesta que he tenido del gobierno de Mancera, que cuando asesinaron a mi hijo era procurador, y el infeliz, desgraciado, maldito, declaró que el asesinato de mi hijo había sido de tipo pasional y de delitos contra la salud. Sabemos que es una estrategia que tiene el gobierno, tanto federal como local, para criminalizar a todas las luchas sociales, para criminalizar a todos los jóvenes que están luchando por su pueblo, que están luchando por tantas cosas que están sucediendo en nuestro país. De esa manera los criminalizan y tapan toda la evidencia que hay de los asesinatos. A Carlos lo mataron ese día, y en ese momento que lo asesinaron estaba ahí la policía, había una patrulla. Sin embargo, el fiscal y el Ministerio Público no han querido investigar, no han querido andar. ¿Por qué? Porque están encubriendo un asesinato, una ejecución extrajudicial. Seguiré luchando hasta que se haga justicia. Y si no la veo, de todos modos voy a seguir luchando, porque también sé que esta criminalización que hay, sobre todo a los jóvenes como el proyecto que hay del Chantialín, como el Auditorio Che Guevara, que es otro grupo de compañeros jóvenes que están luchando por una forma de vida autónoma, por una forma de vida donde no tenga que ver nada, ni los partidos ni el gobierno, se les criminaliza, se les dice vándalos, se les dice delincuentes. Yo creo que los adultos no debemos permitir que nos sigan asesinando a nuestros jóvenes ni que nos sigan criminalizando. Nosotros somos quienes tenemos que sacar la cara por nuestros jóvenes, apoyarlos y estar en la lucha con ellos. Yo creo que el trabajo que ellos están haciendo no es ningún lucro, no es ningún negocio, es el querer una vida mejor. Seguiremos luchando. Hace, en octubre se supone que iba a salir a 5 años la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Sin embargo, llevo 5 visitadores, de la primera visitaduría 5 cambios, y se han hecho tarugos para no hacerlo. En octubre, el 26 de octubre, que cumplía 5 años de asesinado a mi hijo, habían quedado de sacar la recomendación. Ahorita le están retrasando, cambiando otra vez a la visitadora, cuando ya estaba dictaminada la recomendación, y llega esta tipa, se llama Yolanda, de la primera visitaduría de derechos humanos del DF, y la echa para atrás porque dice que no se ha fundamentado bien, que le da vista al gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría para ver si son cosas que pueda cumplir. Esto me dice que están coludidos, que les piden permiso para sacar una recomendación de todas las arbitrariedades que han sacado, de todo lo que han hecho para criminalizar a mi hijo, para tapar su asesinato. Pero la señora no me da la cara para ver realmente qué es lo que falta, porque se le está pidiendo que se haga la recomendación, que se forme un grupo para que se haga una buena investigación ante la Procuraduría. Sin embargo, la retrasa. porque son promesas que no quieren cumplir. Es así como he estado batallando con la fiscalía durante estos 5 años. En el momento que asesinaron a mi hijo, aparte de la patrulla, hubo un policía que iba de civil y no se atrevió la fiscalía ni el Ministerio Público a exigirle que diera un informe de qué hacía él a las 11:40 de la noche. La respuesta de este fulano fue que lo mandaron a ver el grado de delincuencia como una estadística, el grado de delincuencia que había en el lugar a las 11:40 de la noche. Había también un militar al cual no se le investigó. En las bitácoras aparece como el militar Hernández de la primera zona militar. Esto no lo han querido investigar. ¿Por qué? Porque así tapan los asesinatos. Lo único que me contesta el ministerio es que a veces llegan a hablar por teléfono para informarse qué pasó. Qué casualidad que el ejército está al pendiente de cualquier asesinato que hay, pero no hace nada. Esta vez me dice que fue el gobierno, que fue el ejército, que fue la policía. También me dicen que el informe que debió haber dado ese policía que estaba de civil se inundó el segundo piso del edificio que está a un lado de la glorieta de Insurgentes y se perdió la información. Toda la información gubernamental que solicito la esconden, o se inundó, o se perdió, o no existe. Sin embargo, si tuvieron la manera de estar criminalizando a Carlos, porque durante el activismo que tenía Carlos dentro de la UNAM, aparecían volantes donde decían que Carlos era un militar infiltrado. Es así como van criminalizando a cada joven que está en un espacio, que está luchando, que está protestando por algo. Lo empiezan a difamar para preparar su asesinato. Sabemos que todos los que estamos en la lucha somos expuestos, como decía Jorge. Estamos expuestos. Carlos sabía que lo iban a matar, me lo había dicho, me van a matar, madre, como mataron a Pavel, porque dentro de la universidad tenemos una mafia de la cual son parte las autoridades. Narro, el que ahora está como Guzmán de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue el abogado general de la UNAM, otro tipo que escondió la información que había en las bitácoras de Auxilio UNAM, quien hostigaba a Carlos durante mucho tiempo. Esa bitácora la desaparecieron tanto Narro como el abogado general. Y ahora el señor tiene un premio. Está como Comisión Nacional de Derechos Humanos, como Guzmán. ¿Cómo podemos tener a un delincuente, a un farsante, a un infeliz que desaparece la información de los asesinatos que hay? No tenemos a un asesinado en la universidad, tenemos a varios. Está el caso de los jóvenes de Sucumbíos. Carlos estaba apoyando esa lucha. Está un compañero que desapareció, Israel Jesús Moreno, un chico de la Facultad de Filosofía que desapareció el día 6 de julio del 2011, y tampoco hay respuesta. Narro, lo único que dijo es que lamentaba cómo la delincuencia estaba en nuestro país, cuando que Carlos era parte de la comunidad universitaria. En ningún momento ha hecho un pronunciamiento por todos esos muertos que tenemos. Se dedican a tener sus premios, como ahora tiene el infeliz de Narro, asesino, en el sector salud. Así les van dando sus premios. Compañeros, yo los invito a que unamos todas estas luchas, a que no dejemos estas luchas afuera. Habemos muchas madres con hijos perdidos, con hijos asesinados. Yo les invito a esas madres a que se unan, a que no se callen, a que no nos sirve de nada llorar en nuestra casa. Reivindiquemos a nuestros hijos y a todos esos jóvenes. Yo sí quiero decirles a los jóvenes, y saben que estoy con ellos, para mí es una prioridad los jóvenes. Evidentemente tenemos muchísimos problemas, como los problemas en nuestros pueblos. Yo soy Xochimilca y a mucha honra. Mi hijo estaba orgulloso de serlo también. A él le llamaba mucho la atención el sembrar. Disfrutaba vivir en Xochimilco disfrutaba la comida que había allá. Tenía raíces, se dedicó a luchar y entregó su vida. Y creo, y sé, estoy segura que mi hijo, donde quiera que esté, está feliz por haber dedicado su lucha a algo que quería. Y yo me siento tranquila porque él se realizó como hombre, como ser humano, y fue sensible. Gracias, compañeros. Carlos, te mando un saludo, hijo, donde quiera que estés. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos, porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivos. ¡No es muerto, camarada! ¡Tu muerte será vengada! ¿Y quién la vengará? ¿Y cómo? Entonces, lucha, no dejes.